Bienvenidos nuevamente a este programa de salud. En esta oportunidad trataremos la lección número 5, que nos habla sobre el agua pura. El agua es un líquido vital tan accesible que todos podemos tomarla, tan importante que sin ella no podríamos vivir. Estudiaremos en esta lección algunos principios vitales del agua. ¿Sabía usted que aproximadamente el 70% de su cuerpo es agua? Lo mismo que aproximadamente el 75% de sus músculos, el 85% de sus células cerebrales, el 82% de su sangre y aún el 25% de sus huesos. Por ello se dice que el agua es la sustancia más importante de nuestro cuerpo. Perdemos unos 2 litros de agua por día cuando respiramos, cuando transpiramos y en los desechos del cuerpo como el sudor y la orina. Beneficios internos al consumir el agua. El agua es el lubricante en los espacios entre las articulaciones, ayudando a prevenir la artritis y el dolor de espalda. El agua aumenta la eficacia del sistema inmunológico. El agua está directamente relacionada con la función cerebral. Se la necesita para la producción de neurotransmisores, para la producción de hormonas como la melatonina. Puede evitar el trastorno por déficit de atención y asimismo mejora nuestra capacidad de concentración. El agua afecta nuestro aspecto, afinando nuestra piel y la hace lucir resplandeciente. También reduce los efectos del envejecimiento, contribuye a la salud y a la belleza, y combate el estreñimiento, las hemorroides y otras. Síntomas de la falta de agua. El color de la orina puede ser uno de los indicadores más confiables de la hidratación. Si un cuerpo tiene suficientes líquidos, la orina será incolora o con tendencia a un amarillo pálido. Por lo contrario, un color amarillo fuerte o naranja indican que necesitamos más agua. Otras muestras de deshidratación leve incluyen dolores de cabeza, estreñimiento, fatiga y piel reseca. Síntomas de la falta de agua. El color de la orina puede ser uno de los indicadores más confiables de la hidratación. Si un cuerpo tiene suficientes líquidos, la orina será incolora o con tendencia a un amarillo pálido. Por lo contrario, un color amarillo fuerte o naranja indican que necesitamos más agua. Otras muestras de deshidratación leve incluyen dolores de cabeza, estreñimiento, fatiga, piel reseca. Baños de salud. El baño de salud se realiza una sola vez al día, antes de que el sol salga. Fortalece directamente el sistema inmune. Su efecto es mayor si hacemos intercambio climático de agua y fricciones corporales. Baños de higiene. Los baños de higiene se toman a cualquier hora del día. Contribuyen a eliminar las suciedades del día y mantener una higiene adecuada. Normalmente, en las zonas cálidas se suele tomar baños de higiene para regular la temperatura del cuerpo. Baños terapéuticos. Los baños terapéuticos son los utilizados para manejo de alguna enfermedad. En el agua existen poderes curativos especiales que son usados en la hidroterapia. El manejo de la temperatura y el vapor de agua permiten aliviar las inflamaciones y dolores. Recomendaciones generales. Toma por lo menos 2 litros de agua durante el día y notarás una diferencia enorme en tu salud. Evita tomar jugos o líquidos con las comidas. Si tienes mucho dolor de cabeza, toma un vaso de agua cada 10 minutos durante una hora. Toma un vaso de agua inmediatamente después de orinar. Si deseas tener un mejor sueño, sumerge los pies en agua caliente antes de dormir durante 20 minutos. Llegamos a la parte más interesante, que es el ejercicio de aplicación bíblica. La pregunta número 1 nos dice, ¿cómo mostró Dios su amor por el pueblo de Israel en el desierto? La respuesta la encontramos en Isaías 48:21. No tuvieron sed cuando los llevó por los desiertos. Les hizo brotar agua de la piedra, abrió la peña y corrieron las aguas. ¿Sí? Suplió sus necesidades en los momentos de dificultad. La pregunta número 2 nos dice, ¿qué significa el agua en la Biblia? La encontramos la respuesta en Ezequiel 36:25. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Entonces aquí encontramos la respuesta a esta pregunta. La pregunta número 3 nos dice, ¿con qué compara Salomón el agua fresca que toma el sediento? Entonces en Proverbios 25:25, como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Entonces son buenas nuevas que nos da el Señor, ¿cierto? Pregunta número 4 nos dice: cuando Jesús habló con la samaritana, ¿qué le ofreció? Juan 4:14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esta está en Juan 4:14. Y la última pregunta nos habla: ¿qué requisito presenta la Biblia para entrar al reino de los cielos? La respuesta la encontramos en Juan 3:5. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y con esto concluimos, ¿cierto?, el ejercicio de aplicación bíblica. Ahora, ¿cuál es mi decisión personal? Creo que mi cuerpo necesita de agua para su buen funcionamiento, por lo que decido beber agua natural en forma permanente en lugar de refrescos industriales, gaseosas u otras bebidas perjudiciales para mi organismo. Ha sido un placer acompañarlos en este día de hoy y espéranos para la próxima lección, la lección número 6, que nos habla de la luz solar. Entonces, no te lo pierdas y que tengas un feliz día y que Dios te bendiga.